Se acordó de apretar el botón. Todo al mismo tiempo apretaste dos botones juntos. Jonathan Robles en los controles, señoras y señores. Maravilla de operador, la verdad que lindo que es tener operador. Yo no me voy a cansar de decirlo todos los programas porque es un trabajo el del operador y la operadora de radio. Y yo estaba un poco cansada ya de operarme toda la historieta. ¿Cómo va, Cacho? Vení. Vení, vamos a hacer el pase como hace la gente de los noticieros. Y vení, Celeste. Estamos acá con la gente de Artillería Pesada. ¿Cómo andan? Permiso, buenas noches, sin careta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué lindo tenerlos acá, chicos. Igualmente, gracias por venir. ¿De quién es este espacio ahora? ¿Cómo hacemos? Arte hecho en un rato. Yo también. Me auto. No, se quiere ir. ¿Cómo andan? Un espacio de transición este. Artillería Pesada, un programa, sí. ¿Ya cuánto tiene también? ¿9, 8 años acá? Sí, vamos por los 9. 9 años, sí, porque la arrancamos todos más o menos juntos. Claro. Y ¿usted más todavía? Uno más. Pero ahí estábamos, vecinos enrocados, artillería y sin careta, creo que son talones, los tres que venimos, claro. Sí. Remándola en el cereche. Exactamente. ¿Sí? Y en el rock and roll y en el heavy metal, los chicos de Artillería Pesada, programa que se emite todos los viernes, 2 horas antes de Sin Careta. Ajá. ¿Sí? O sea, nosotros empezamos a las 9 y ellos salen a las 19 a 21 horas. Sí. ¡Fueme la mosca! Bueno, ¿y cómo viene el heavy? ¿Cómo viene la movida? ¿Se puede tocar? ¿Está más jodido? ¿Cómo viene el cambio en el heavy? Está todo muy jodido. Llegó el cambio a todos lados, ¿no? Sí. Se achicó, pero ustedes. Mauricio Mata. Adiós. Escuchá, vienen los Cacho Fe, siguen. Poniéndole el hombro, sí. ¿No? Sí, sí, vienen. Tenemos muchas fechas para este año. Hay heavy metal por todos lados. Sí, hay mucho. Se está moviendo la gente, ¿no? Este domingo tenemos. Tira la fecha, a ver, para la gente. Es feria también, ¿no? Vamos no, con. No. Solo, porque también los chicos tienen una feria metalera. Sí. Que la verdad que yo les debo la visita porque nunca fui. Bueno, se viene en mayo. Hace 20 una chota. Años que estamos haciendo, nunca fuiste. Una chota. Tenemos que ir porque está bueno, todo feria de metal, me imagino, todo mucho cuero y mucha. Tacha y cuero. Todo un poco. Disco. Discos, bien, lindo. Lindo para pasar el día con los pibes. No si quieren ser tatuarse, está bien. ¡Ah! Mira. Sí, piercing. Bueno, pero este domingo el primer Cachofé solidario del año. Ya hicimos otros eventos solidarios, pero este es el primer Cachofé solidario. 4 bandas en vivo desde las 16 horas. Vamos a estar ahí en Cultura del Sur, Avenida Mix 1066, a una cuadra de la estación de Temperley. Bien, acá de acá te tomás el trencito, está al toque de la estación, ¿o no? Del lado de la plaza. Mientras bien. Se le pinche la rueda. Dios, está claro. Todos los trenes parados por amenaza de bomba en 11, ya que estamos, lo contamos, lo decimos. La banda Dick, que está por venir, igual alguno va a llegar, porque los chicos, la verdad que muy comprometidos, me están diciendo, mirá, la mitad de la banda son de Moreno, ¿no? Merlo. Ah, la mierda, acá a la vuelta. La verdad que queríamos tener, porque también queremos traer bandas de otros lugares. Exacto. Y otros barrios para conocerlas. Y bueno, pero va a venir uno que va a llegar, aunque sea arrodillado, me dijo, pero yo llego. Y con sed. Y así que le agradecemos a la gente de Dick, a pesar de todos estos quilombos que se están viviendo. Está todo parado. 11 nos mandan los trenes. Ahora ahí aparece la Burri con un vino tinto y se soluciona todo. Claro, y la manda al 13. Bueno, el domingo, ¿a qué hora, che? A las 16 abrimos las puertas. Desde las 17 estamos con Taunus, una banda del oeste. Con. Perpetuo. Ahí está. Helios y Eternia. Y Eternia. 4 bandas heavies. Domingo a puro metal en familia. Y la entrada es. Un alimento no perecedero. ¿Para quién? Para la institución Pies Descalzos de Villa Centenario, Lomas de Zamora. Los que se quieran venir con más de un alimento, con dos, joya, con tres. Sí, llévate un par. Ropa, juguetes. A veces uno tiene en la casa, viste, el arroz que no usó. Y la ropa y juguetes sí son fundamentales. La institución se ocupa de alimentar a los chicos, de vestirlos, de casarlos, de darles apoyo escolar, talleres, etcétera. Así que todo lo que puedan traer para colaborar. Útiles con también, eso. Si tenés algún útil en tu casa que ya no lo uses. O andá y comprate un útil, porque a veces, viste, también hay que comprar para no perecer. Claro, comprar. Claro. Una cajita de fibras. No, claro, una cajita de fibras. Sí, ¿cuánto está? ¿60 mango? ¿80? La cerveza, no sé, mirá. No sé. Paré. Paré ese mango, la cerveza está a 180. Sí, uno no compra esas cosas y después se la gasta en birra. Exacto. Y un pibe escribe, pinta y todo eso. No, aposta que la última vez que estuve en la librería se congelaron todos los precios porque quieren vender, así que está todo al mismo precio que el año pasado. No está vendiendo nada a nadie. Bueno, no hablemos de esas cosas, chicos, porque. Pero escúchame, ¿cómo viene Artillería? ¿Cómo viene el año? ¿Cómo se vende acá para adelante? ¿Hay bandas ya programadas que van a venir? ¿Cómo están con eso? Hasta. Vos dejá de tomarle lección, porque le está preguntando a él. ¿Y a qué hora? ¿Y quién no, va? No, no, que nos tiramos, nos tiramos. Sabemos los dos, pero los tenemos que hablar los dos. Muy bien. Tenemos bandas durante todo el año para que vengan al programa. Realizadores de eventos, los que difunden también, todos están invitados a venir. Y bueno, y eventos, tenemos ferias, tenemos eventos solidarios en lugares cerrados, en plazas, sí, en todos lados. Hasta diciembre tenemos todo cerrado ya. Y la gente los busca en Facebook como Artillería Pesada. Artillería Pesada. Exactamente. Así que bueno, están las dos caripelas ahí. Ahí está Cacho y está Celeste. Más otra cosa para todos los oyentes de Sin Careta, no es necesario, dijo un patilludo. Que sean heavy para ir a la fecha solidaria de los Cachofés. Vayan y colaboren, muchachos, sí. Igual si todos somos un poco heavy, porque el rock nace todo del mismo lugar. Exactamente. ¿No? A un punto todos tenemos. Vamos a irnos a escuchar. No, por ahí dice, no, pero los cuatro bandas heavy, ¿no? Me van a cada pinta. No, no, por ahí. Hay birra, hay birra. Ahí voy, entonces. Ahí estamos todos unidos. Escúchame, bueno chicos, el viernes que viene, entonces antes de Sin Careta, ya sintonizás FM La Mosca a las 19 horas. Sí. Y siempre tiene una banda también acá en el piso, charlando, chamullando. Ajá. Y las novedades de los Cachofés y de las ferias metaleras y de los festivales solidarios. Exactamente, muchas gracias. Todo eso es Celeste y Artillería Pesada. Un aplauso para ustedes, chicos, que la verdad están laburando. Gracias por el espacio, su careta. Me puso música de terror. Me equivoqué. Antes de irme, voy a hacer una pregunta. A ver. Muy careta. ¿Por qué mate? Porque estamos resaca. Cuando hay mate y resaca. Cacho, gracias, querido. Gracias por la buena onda de siempre. Qué raro, mate. Celeste. Gracias por el espacio. No, por favor, todo suyo. A Luis Andricina. Ay, es verdad. Bueno, y acá seguimos con más Sin Careta. Le agradecemos mucho, la verdad que son los mejores compañeros. Artillería Pesada. Celeste siempre con una sonrisa. Cacho siempre con cara de culo. Qué malo que es. Pero se me bancan todas mis locuras. Recién caíste lo que gritó. Ay, mamá, lo cacho. Escúchame, tengo acá. No se quiere ir, cacho, no se quiere ir. Me hiciste acordar a Javier Romero, que no se iba y volvía a entrar. Le mandamos un beso muy grande a Javier Romero, el primer director de FM La Mosca, que nos enseñó un montón a todos, a Cacho, a Celeste, a mí. Y bueno, esto se tiene que hacer cargo, que somos como sus hijitos también. Javi, te extraño. Si estás escuchando, no creo que esté escuchando. Nadie nos está escuchando igual, me parece. Ni mis hijos me escuchan, mira. ¿Quién habla ahí? ¿La podemos presentar con su tema? Ah. Sí. ¡Tiene micrófono, Johnny! Bien ahí, me gustó. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál era el tema? El tema, cualquiera, el que tengas ahí. Bueno, y el mío era, ¿cuál era mi tema? No te fumes, me vale. Pero ese se escucha feo. Bueno, pero después vamos a decir. Tengo otro. ¿Tenés otro? ¿Cuál era el tuyo, dijiste? ¿Cuál que se te cante? Ah. Libertad absoluta. No, para, dentro de lo que nos conocemos. Para presentar a ella, a la mejor, a la más linda, a la que pinta más lindo, a la artista del sur y del oeste, Flavia Giovanna. Señoras y señores. Todo eso, ay, me sonrojé. Poneme los aplausos. Me estoy moviendo mis hombros. Quiero que lo sepan. Qué lindo tema, subilo. Está vacía. La factura ya vencida. En el baño. Los caños rotos. La vecina es tal cual el tema, aparte. Es lo que nos pasa a todos en nuestras casas, me parece, ¿no? Así estamos. Así, este tema, hasta yo creo que octubre va a estar vigente. Esperemos que hasta octubre va a estar vigente. Así y que la gente quiera que este gato se vaya de una vez por todas, porque la verdad que no se puede vivir más así. No. Yo no puedo ponerme en el micrófono sin tirar mierda. Te juro que no tengo un espacio de divagar, de hablar de cosas lindas, porque la verdad que te pones a hablar de cualquier cosa y terminás hundida en la carencia. Terminás diciendo, che, sí, pero viste que encima como no se puede gastar tanto. Hablé de lo que hablé, terminás llorando. Hablé de remedio, hablé de comida, hablé de lo que hablé, terminás llorando. Así que así están las cosas, ¿quién país? ¿Quién vino tan rápido, tan pronto, tan...? Yo dije este abierto, ¿no? El micrófono. No, se olvidó la llave. Y cacho que se sigue olvidando cosas. Digo, por ahí me dejan un ramo de flores, de las que se fuman, ¿no? Claro. Les pido, por favor. Bueno, ¿cómo andas, Flavia? ¿Todo bien? Acá andamos, acá andamos. Tuvimos una semana horrible, horrible. Enferma estuviste. Enferma, engripada, intoxicada. Todo, mucha gente, dicen que hay un virus, mucha gente estuvo enfermita, así que a ver si nos recuperamos. Si calmamos un poco el bocho, que también tiene mucho que ver con... Uno de los motivos por lo cual hoy hay matecito, porque este fin de me cuido, señores, aunque sí, usted no lo crea. Hay que parar con el escabio un poco, porque aparte uno ya no es una nena. No, eso está clarísimo. Y el hígado no se la banca. Eso está clarísimo. Así que así bueno. Hay que cuidarse. Entre que el estómago está para atrás y el bolsillo está para atrás. Sí, no puedes escabiar de ninguna manera. No puedo hacer nada en realidad. Ni la guita tenés que escabiar ni el hígado. Déjame vivir, Maki. Déjame vivir. Ahí me pegan mi tema y vamos, me presenta ya a mí. Encima los temas como que van uno con el otro. Pegan. Estamos al aire de FM en La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Y podés comunicarte con nosotros al 5433-3607. Esto es Sin Careta. Muy bien, suena mejor. Este es mi tema de presentación, escucha. Para todo el sur, el este, el oeste, el mundo entero. La conductora de este programa, Vanina Montes, señores. ¡Me aplauso yo mismo! ¡Subímelo, subímelo! Variedad. Qué rico que está el matecito, ¿eh? Así que... Qué lindo tema, los concejales y la compañera que canta, es que no sé el nombre, estaría muy bueno comunicarse. Estaría muy bueno que vengan los concejales, en realidad. Me encanta este tema, lo adoré la primera vez que lo escuché. Estaría bueno escribir la letra, porque no me la sé, ¿viste? Me sé la parte de no te fumes mi marihuana nunca más. La mina se enoja con el chabón porque le fuma la marihuana. Pero la letra está buena también, pero no la llegas por ahí. Viste que cuando uno va a ver una banda que no conoce las letras, te cuesta entenderla. Igual no me arreglaste la rasta. El tema no. Me parece que no es de ellos. Sí, me parece que sí. Bueno, si es de ellos, hay otra persona que se lo robó y está grabado más profesional. A ver, ponelo, a ver. Espera, que está en YouTube. A ver si, por ahí no es de ellos, ¿eh? A mí, yo lo escuché por los concejales. Mon Laferte. A ver. Googlear en la vida salva. Hay que googlear. Si buscás no te fumes marihuana, ella es el primer resultado. Y después igual el tuyo lo encontré rápido, o sea que estaba ahí nomás, pero. Yo lo escuché por concejales, pero bueno. A ver si. Yo lo que no me acuerdo si era el mismo el ritmo y si decía lo mismo. Pero el estribo. O sea, el tema se llama No te fumes marihuana. A ver. No te fumes. Sí, fíjalo, sí, súbilo, vámonos con este. Dale. Y después volvemos, dale. Y concentrarme en mí. Ese día me visitó este charro. Y tú tan inconsciente que más de todo lo que te vi. ¿Qué dice? No te fumes mi marihuana. No te la fumes, no. Nunca más. Ese día mientras yo te amaba tanto. Mon Laferte. Impresionante, loco. Nos quedamos mirando petrificada. El video. El video. Qué impronta, qué linda banda, qué buen escenario. La parte. Me encantó. Me la tatuaría acá, mirá, en el brazo. Después vamos a hay compartir. Hay que ver qué otras cosas hace. Creo que chilena, porque al menos el recital es este era en Chile. Puede ser. Una voz impresionante, ¿no? Y re lindo, me encantó. Mirá, yo pensé que eran de los concejales, porque viste que a veces uno escucha por primera vez un tema. Sí, calculo que los concejales se la deben haber sacado a Mon Laferte. Y no viceversa. Impresionante. Y hay que buscarla en YouTube a ver otros temas. Me dieron ganas de seguir escuchándola, te digo. Bueno, estamos acá en Sin Careta, FM La Mosca. Yo quedé como fuera de todo. Quiero seguir mirando videos. Vamos a poner otro. Exclusivo, parece que una presentación de la ex abogada de Fariña ante el juez Alejo Ramos Padilla, mail y WhatsApp sobre la reunión entre Garabano y Fariña para comprometer a Cristina Kirchner. Está saltando, bueno, primero hablando un poco de toda la semana, saben que tenemos a nuestro Saddam Hussein, que es el rey de la carne, ¿eh? Samid Saddam Hussein, que lo tienen ahí como si fuera, no sé, buscándolo por todo el mundo. Dice la Burrich, dice que ya está todo, que él pone la carne y ella el vino, así que cuando lo encuentren se arman flor de asado. Y está 24 horas en todos los noticieros se llama Saddam Hussein o Samid, si es el más peligroso del mundo, está entre todos los terroristas buscados por evadir al fisco, ¿no? Por ser por no pagarle a la AFIP, digamos. Andá a preguntarle a Macri si tiene todas las cuentas de la... Yo la verdad que, bueno, pero una noticia tapa a otra y no se hablan, por ejemplo, de estas cosas porque se está viniendo abajo todo el entramado mediático que hicieron algunos colegas, porque los tengo que llamar así, lamentablemente, aunque un poco se me parte el corazón en tener que hacerlo, periodistas que participaron de estas maniobras de armar causas, de decir lo que los fiscales le decían que digan, lo que los jueces le decían que digan, inventar pruebas que las avalaba la prensa, el medio, porque se las pasaban a estos periodistas que los trataban en todos sus noticieros. Sabrás de qué hablábamos, de los temas que viste que todos los noticieros te hablan de lo mismo. Bueno, esos son los temas que te quieren imponer como agenda y lo logran. Y así ganó Macri, por voto odio, lo dice todo el mundo, no es una novedad. Bueno, la ex abogada de Leonardo Fariña aportó nuevas pruebas al juez de la reunión en la que el ministro y el personaje mediático negociaron una declaración contra CFK. La reunión había sido revelada por el espía Barreiro, tal como publicó en exclusiva Página 12. ¿No? O sea que hay mails y WhatsApp donde Fariña y este ministro arman todo esto de tirarle mierda. Bueno, ya sabemos lo que dijo Fariña, si quieren ficción y se las di, ¿no? Y todo lo que sucedió. Todos los que están presos hoy arrancaron con Fariña. El pabellón K, dicen. Los ya van a salir los compañeros. Presos políticos. Nos vamos a ir después con ese tema de Los Redondos. Todo preso es político. La ex abogada del arrepentido Leonardo Fariña, Giselle Robles. Mira cómo hubo, Johnny, Robles. Se presentó este viernes en Dolores ante el juez Alejo Ramos Padilla. La letrada ya fue mencionada en la causa por el agente de inteligencia, Rolo Barreiro, quien contó que espiaban a Robles, la hostigaban y trataron de robarle el auto dos veces. Sin embargo, el mayor impacto que se produjo ahora es que Robles presentó los chats email entre la abogada y el ministro de Justicia, Germán Garabano, mediante los cuales se manipuló la declaración de Fariña para involucrar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la causa por lavado de dinero, Robles no declaró este viernes, sino que será citada como testigo la semana que viene. El mecanismo que se usó fue muy parecido a la de la causa del gas natural licuado, GNL. Cuando la causa se caía a pedazos por el fraude de la pericia firmada por David Cohen, hoy procesado, pusieron a jugar a la banda inorgánica de la Exide. La maniobra consistió en hacer declarar al propio D'Alessio con datos incomprobables. Y luego eso fue usado por el fiscal Carlos Stornelli para el relanzamiento del expediente. Sobre esa base falsa llamaron a declarar a CFK. que luego fue procesada. En este caso, como la causa por la obra pública se caía a pedazos, le dijeron a Fariña que debía declarar sobre eso. Pese a que el arrepentido difícilmente tuviera algún conocimiento sobre la construcción de rutas en Santa Cruz. Por eso necesitó un guión y se lo brindaron. Según parece, en la maniobra también intervino el fiscal de la causa. No se salva a nadie. La auditoría de Vialidad Nacional, armada por Javier Iguacel, le dio la razón a las Orobaes, como consignó Página 12 desde el principio. La conclusión fue que todas las obras que se pagaron fueron hechas, la calidad fue buena, que las demoras no fueron responsabilidad del constructor y que solo había un 0,1% de discrepancia entre lo pagado y lo construido. Ante el naufragio de esa auditoría, todo el andamiaje, se venía abajo, porque para condenar a Báez y tal vez a CFK, había que probar que el dinero que sacó el constructor al exterior provenía de un delito. Y del delito clave, precedente, era el de la obra pública en Santa Cruz, ¿no? Lo que aportaría Robles son los chats y mail con los que se pactó la declaración de Fariña, y aparentemente el arrepentido dijo ante el fiscal Gerardo Pollicita, letra por letra, lo que le dijeron en los mails que tenía que decir. Con eso, Pollicita junto al fiscal Maíquez ampliaron la acusación. La verdad que es terrible lo que estamos diciendo, chicos, ¿eh? Si la justicia corrobora ese camino, este sería un hecho de máxima gravedad. Mostraría una vez más la intervención del Poder Ejecutivo en las causas judiciales, la manipulación fraudulenta del expediente, el objetivo único y total de involucrar a la expresidenta y, como conclusión, la falsedad de las acusaciones. Esto no te lo está contando ningún noticiero. Como todo lo que están espiando, cómo fueron los entretejidos entre fiscales, abogados y periodistas, donde los fiscales y abogados le decían a los periodistas lo que tenían que decir y viceversa, hay una cosa ahí que no se sabe quién es quién. Esto es un quilombo. A todo esto, y mientras te entretienen con el rey de la carne, que está buscado como si fuera un terrorista, por no pagar, yo le debo a la AFIP, espero que por favor no me pongan en, porque soy monotributista y debo un par de cuotas. O sea, que se podría tomar como... Te cae mañana el FBI ahí. Te lo pido, por favor, no me pongan como terrorista. Como un CSI. Bueno, igual no me cae mal la palabra terrorista, ¿eh? Me encuadro en ese lugar, si es lo que ellos creen que es ser un terrorista, ¿no? El arte callejero era un terrorista hasta un par de meses, así que imagínate. Mirá, el modus operandi político, mediático y judicial... El periodista Luis Majur en el armado del encuentro de Garabano con Fariña. ¿Ves que están todos metidos? Porque claro, en estos mails y en estos chats que le sacaron a Fariña, ¿sabés los nombres que debe haber? La operación Fariña tiene todas las huellas digitales de la coalición político-mediática judicial. El armado del encuentro entre Germán Garabano, ministro de Justicia, chicos. La abogada, presten atención a los actores. Germán Garabano, ministro de Justicia. ¿Estamos? La abogada Giselle Robles y el arrepentido Leonardo Fariña fue el periodista Luis Majul, según expuso la letrada en Dolores. El que armó el encuentro ese fue Luis Majul. ¿Se entiende? Majul le dio el celular de Garabano a Robles para que llamara al ministro y antes que eso ya había hablado con Garabano para pactar el encuentro. Después de la reunión, Majul volvió a hablar con Robles para ver si todo había transcurrido bien. O sea que también lo llamó después para decir, che, ¿cómo estuvo la reunión? ¿Cerraste? ¿Qué pasó? ¿Cuánto le sacaste? Como es obvio, el encuentro se mantuvo en secreto porque escondía una maniobra irregular. El armado de una declaración del arrepentido con el objetivo de involucrar a la expresidenta en una causa sobre la que Fariña no sabía nada de nada. Deberá presentarse atención al hecho de que el juez Alejo Ramos Padilla pidió todas las declaraciones de Fariña. Va a rastrear, si es verdad, el guionado que se armó en esa reunión a escondidas. ¿Lo redondo? No. Todo preso político te pedí. ¿O no? Sí, Flavia, ¿está? Escucha. Por favor, volvemos con más Sin Careta en un ratito nada más. Se viene Dick, que algo vamos a hacer. Está viniendo uno, no sé, a caballo. Un común va a pestañear. Yo no soy como esa que se queda en mi casa mirando a tele sin saber lo que pasa. Yo nací combativa, yo nací con memoria, acá están las mujeres para cambiar la historia. ¿Para qué? Para cambiar la historia. Feminismo en Sin Careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. El tamaño de la brecha importa. La desocupación aumentó y llega al 21,4% entre las jóvenes. El fin de la moratoria, que era conocida como la jubilación para amas de casa, complica el futuro de las mujeres de 60 años o más. La feminización de la pobreza se amplía y la informalidad laboral crece al 37% y afecta principalmente a las trabajadoras domésticas, que están en su mayoría sin derechos laborales básicos. La economía choca contra la igualdad de género, de edad, de territorio, de una Argentina en crisis. 2 de cada 10 jóvenes buscan trabajo y no encuentran. La desocupación entre las chicas menores de 29 años llega al 21,4%. Más del doble que el promedio general, que es del 9,1%. En un contexto de aumento de la falta de trabajo, ya que en el 2017 era del 7,2%, ahora todos están peor. Pero las mujeres peor que los varones. Ellos sufren la falta de empleo en un 8,2% y ellas en un 10,2%. Pero entre la sub-29 y en algunos lugares del país, la cifra del riesgo país real se enciende a rojo. El desempleo llega al 40% en Río Gallegos, entre las que todavía no alcanzan las 3 décadas. 31% en el Gran Rosario, a 28,2% en Rawson y Trelew, a 27,6% en Neuquén y Plotier, a 26,5% en Mar del Plata, a 26,3% en San Nicolás y Villa Constitución, a 25,8% en los partidos de Gran Buenos Aires y a 25,3% en Bahía Blanca y al 21,3% en Jujuy y Palpalá, según el informe del Mercado de Trabajo, Tasas e Indicaciones Socioeconómicas. Sobre el cuarto trimestre del 2018, difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, o sea el INDEC, el 21 de marzo último, o sea que son cifras de ahora, un varón adulto porteño de 40 años tiene 4 veces más probabilidad de conseguir un sueldo que una chica en Lanús. La diferencia de género, la edad y de territorio marca la diferencia. Y el dinero marca la autonomía para seguir estudiando, hacer deportes, mantener a la familia, independizarse o poder salir de situaciones de violencia. De norte a sur, en el mar y en la pampa, las chicas sufren más los golpes de las crisis económicas. Y eso lo somete a otras opresiones. Es un problema histórico, sí, pero en retroceso. En el 2013, la desocupación feminizada era del 16,2%. Ahora, en lugares de Santa Cruz, Santa Fe, Chubut y la provincia de Buenos Aires, subió un promedio al doble que hace 6 años. La desocupación indica, quienes buscan trabajo y no consiguen, ni siquiera registra a las desalentadas o a las excluidas. La gente que se cansó de buscar trabajo y las excluidas son la gente que ni siquiera puede buscar trabajo porque no tiene plata para el bondi o para escribir un CV o para imprimirlo, mucho menos. Mientras que la tasa de actividades es quienes sí tienen algún empleo o changa. El 48,5% de las mujeres está activa y ese ir y venir con la billetera, al menos malabareando como llegar a fin de mes por los propios medios es mucho menor que la de los varones, que llega al 69,5%. Según datos de el segundo trimestre del 2008. O sea que las compañeras que pueden llegar a tener un empleo o una changa son el 48%, mientras que los varones son un 69%. Por eso habla de brecha de género, ¿no? Laboral. Es mucho más fácil para un varón conseguir trabajo que para una, mujer. La tasa de empleo para población mayor de 13 años fue del 43,3% para mujeres y para varones del 63,5%. A su vez, el 18,3% de las mujeres mayores de 14 no estudian y perciben ingresos propios, mientras que solo están alcanzados por esta situación el 9,9% de los varones. Señala esto la investigadora Laura Pautasi, doctora en Derecho e Investigación, CONICET de la Facultad de Derechos de la UBA. Las diferencias son extensas, son grandes, no son pequeñas. Ella, esta investigadora, además enmarca que la crisis pone la pata en la posibilidad de la autonomía, que es la principal clave para que las mujeres no bajen la cabeza ante la violencia en sus hogares, la calle o el trabajo, y que no hay igualdad de género ni de origen de nacimiento. En términos de autonomía económica, se comprueba que la brecha existente en Argentina es significativa, con escasas posibilidades de reversión en el corto plazo, ya que, como muestra un estudio del Ministerio de Trabajo de la Nación, las brechas de participación entre provincias son alarmantes. Así, la tasa de actividad de mujeres de 15 años y más en la ciudad de Buenos Aires alcanza el 58,6%, o sea que hay un 52% que no tiene actividad, ¿sí?, de desempleo entre las compañeras. Hay solo están en actividad el 58,6%, mientras que en Formosa llega al 30,3%, o sea que mucho menos trabajo hay en Formosa. Casi 20 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, según datos del Instituto Nacional de la Mujer. Ni un camino propio. Mi cuerpo, mi decisión. Es el lema del feminismo. Pero sin dinero, mi decisión, no hay cuerpo, ni vida, ni cuarto propio, por más derechos que estén escritos y borrados, con la falta de plata para vivir según las propias reglas. La periodista económica Estefanía Pozo, de Futurock, y el cronista advierte: los caminos de la autonomía están muy ligados a la independencia económica. Tener plata en la billetera es una gran herramienta para poder construir el camino propio y no depender de un varón o de una estructura familiar que imponga una serie de mandatos a cambio del sometimiento económico. La rigidez del mercado laboral en tiempos de crisis complica la cuestión. No se generan puestos de trabajo, hay despidos, no se renuevan los puestos que van quedando vacantes. A quienes más afecta esto es a las personas jóvenes y especialmente a las chicas, que concentran la tasa más alta de desempleo, y también a las personas trans y no binarias, de las que ni siquiera tenemos estadísticas. La desocupación es un problema, pero también tener trabajo y, sin embargo, no contar con el derecho a la licencia por enfermedad, vacaciones y o jubilación. Estar a la sombra de los derechos tampoco es igual para todos. Es más oscuro para las mujeres y disidencias sexuales, que no están medidas oficialmente. Elba López Mourelo, especialista en el mercado de trabajo inclusivo de la Organización Internacional del Trabajo, Argentina, remarcó: en Argentina, la informalidad las penaliza a ellas en mayor medida. Las mujeres registraron una tasa de empleo no registrado del 37%. Mientras que la tasa de los varones se ubicó en 5 puntos por debajo, en 32%. Trabajo no registrado, trabajo en negro. Hay 32% de compañeros trabajando en negro y 37% de mujeres. Según datos del tercer trimestre del 2018, la educación y los servicios de salud son las actividades con más presencia de mujeres de hogares con ingresos medios, mientras que el trabajo doméstico constituye la inserción laboral más común en el caso de mujeres procedentes del contexto de menores ingresos. Mientras que a nivel mundial, la mayor informalidad es masculina, según el informe Mujeres y Hombres en la Economía Informal. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Se pregunta. La mayor cantidad de mujeres que en Argentina se dedican a lavar la ropa, planchar y lavar los platos en casas ajenas y propias, limpiar, cocinar, hacer las camas para los otros, para que los otros duerman, coman y trabajen o descansen cuando vuelven de trabajar. Pautazzi remarca, persiste la concentración de mujeres en el trabajo en casas particulares con un 75% de falta de registración. Actualmente dos de cada tres mujeres se ocupan en puestos de baja calificación, con prevalencia de ocupadas en servicios generales, sector comercio, gestión administrativa, y con una brecha salarial del 25% en relación con la de los varones. El 3 de abril fue el Día Nacional de las Empleadas Domésticas, que en Argentina llegan a 1 millón y el 95% son mujeres. En conmemoración a la promulgación de la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares en 2013, pero la conmemoración no mejora los derechos. Pozzo enfatiza. Un dato que explica la feminización de la pobreza es que seduce entre las trabajadoras domésticas procesados por... es un nombre raro. El que hizo el estudio, no me sale, chicos. El 76% de ellas no está registrada, esto es lo importante, por sus empleados, o sea, está en negro. Y no tiene cobertura de salud, tampoco días pagos por enfermedad, o sea, si venís cobrás, si no, no. Estas mujeres, además, no tienen derecho ni a enfermarse, tienen ingresos menores a 5.600 pesos mensuales, menos de la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Y son un 95% mujeres. Y es el único trabajo que se consigue. Así que la brecha aumenta, está complicado para todos, y en este tipo de crisis, si bien está complicado para varones y mujeres conseguir trabajo, para nosotros se está complicando un poco más. El impacto de la crisis en el cuerpo... Mira, esto está por... Los jóvenes no encuentran trabajo, y las mayores no van a encontrarlo como... No van a encontrar cómo vivir si se dedicaron al trabajo doméstico o a cuidar a los hijos o hijas y no llegan a tener recibos de sueldo durante 30 años seguidos para poder jubilarse. ¿Dónde llevaron a la escuela? ¿Dieron la teta o hicieron la cola para conseguir vacunas? Las más chicas pierden trabajo y las más grandes pierden el derecho a recibir el futuro de su trabajo. Teniendo en cuenta que el sistema previsional considera la performance de la vida activa, haber trabajado 30 años en el mercado de trabajo formal, y las mujeres son quienes evidencian mayores tasas de informalidad y desempleo, cuesta mucho que a los 60 años puedan acceder al sistema jubilatorio. Por eso, políticas como la moratoria buscaban suavizar esas brechas. Pero el impacto de la crisis en el cuerpo de las mujeres, que le ponen el cuerpo a los cuidados familiares y sociales, ya no se suaviza con un estado presente. Ahora hay vallas para arrancar y la vida laboral y vallas para terminar la vida laboral. Un callejón sin salida que busca otras salidas sociales. La verdad que no hay respuesta. O sea, porque... Nah. Poneme un rock and roll, te lo pido por favor. Que suene fuerte un rock. Escape. No te escucho. A ver, pues dale, por favor, te lo me pido. Me silenció para que no te interrumpa con mis sonidos. 5433-3607, si me querés decir feminazi, hacelo ahora. Este es el momento. Este es el Vamos momento. A escuchar Escape, Brad Gear. Ahí está. Paso de vivir como sombra del alfa, caminando siempre un paso. Las que luchan en cuerpo y alma, directo al corazón de la equidad. La testosterona se mueve en silencio, potestad del patriarca social. Son los hombres cobardes y necios los que tienen miedo a la paridad. I'm a Red Girl. Sin oír la berrea viril. Red Girl. Acostadas por mentes fecales. Red Girl. Que ven en la mujer solo placer. Caminad, caminad. La evolución. Te llaman sexo débil sin saber que para parir hay que ser mujer. Cuestión de ovarios. Caminad, caminad hasta cantar el cielo. Caminad, caminad por la igualdad de género. Seguimos sin careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, la radio del barrio, tu radio 5-4. Y seguida, ¿viste? 5-4-3-3. Porque no le pagues más. Dios, no me apagues el micrófono a mí, no seas atrevido. Ah, es verdad. Tiene razón. Sí, hoy lo estamos cagando a pedo. Me caga porque tiene razón hoy todo el día. Hoy lo estamos cagando a pedo de más, es verdad. Bueno, bueno, porque viste cómo es. Entramos en el matriarcado y se pudre todo. Vanina, te iba a decir que si te querés comunicar, te comuniques al 5433-3607 para pedir un tema, para decirnos que somos geniales, no sé, todas esas cosas. Bueno, llegó un integrante de Dick, porque el resto está con el atentado de bomba en 11, que no se pudo venir. Quedó varado. Ahora, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, acá, todo tranquilo, por suerte. Bueno, ¿a quién tenemos de acá? De los integrantes al cantante. Importantísimo. Qué bueno que él vivía en otro lado. Más que se pudo, que ya está. Menos mal. ¿Vos de dónde sos? Yo estoy viviendo acá en Capital hace unos 7 años, pero viví mucho. Sí, de Merlo. Verá, no empeces con la entrevista ahora igual. Bueno, bueno, no empeces. Vamos a la agenda. Se va. Y después dispará, porque bueno, vamos contar a la agenda. Vamos a ver quién toca este fin de semana. No y tiene música de años. No, nada, no tengo la ni compañera. Ni vamos las bandas ni nada. Ahí está. Bueno, el 5 de abril, o sea, hoy, ¿no? ¿Verdad? Hoy. Me causa mucha gracia este nombre, La Narigona, en Pituca, desde las 22 horas, entrada 50. Todo duro. No existe. Rock duro. Pip. No existe entrada 50. Después, 6 de abril, esto es, ¿mañana? ¿Mañana domingo? 6 de abril, mañana domingo. Ahí los está. Pibes no paran de tocar, loco. Cortinita. No. Esta es otra gente, es 4DK. Senderos Lejanos, Chiflado Rock y Huesos Rotos en Bar Rock Oculto, Cervantes, esquina 19 bis, Rivera de Quilmes. Lejos. Entrada 80, más consumición a las 23 es la cita. Después ya nos vamos al 14 de abril, no sé si lo tiramos ahora el 14 de abril, de acá al 14 de abril falta un montón, pero bueno. Mamá Birra, La Barra, Barbull. Tenemos entradas. Tenemos que... entradas que vamos a ver si subimos una foto. Tenemos entradas, gentileza de la maga. Para que para sortear, para sortear, para sortear. Llama ahora 5433-3607 y te lleva la entrada. Quiero ir a ver a la maga y Mamá Birra. Hacemos así de una. Esto es el 14 de abril, así que fíjate en el almanaque, si no tenés nada que hacer el 14 de abril, te vas a ver a Mamá Birra a La Barra Bar Pool, junto a la maga y señor Bob. A las 20 horas es la cita, no va a empezar esa hora. Y si no, anticipadas, 100 pesos, si no es que no te ganas acá las dos entradas que tenemos. 18 de abril, tatuados, dedos pegajosos, me muero con los nombres, me muero. Dedos pegajosos y títeres de Jade en La Barra Barpool, ¿cómo está? La Barra Barpool, auspicia, entrada gratis, el 20 de abril, nada de nada. Bien, ¿entrada gratis para nada de nada? No, para tatuados, para dedos pegados y títeres de Jade en La Barra Barpool, el 18 la entrada es gratis. 20 de abril, nada de nada, rock and roll en La Fonda, junto a Mil Piezas, Testaferros. Igual la entrada está muy nacional y popular, 50 pesos. Así que, bueno, esto es más o menos el panorama de estos fines de semana. Aledaños. Subime ahí al pelado loco este. Vamos la banda. Yo les voy a decir una cosa a toda la gente. A toda la gente. A todos mis seguidores. El que quiera que le dé amistad yo, Vanina Montes, en mi Facebook, porque por ahí estamos acá al aire y la gente me está pidiendo amistad, hábleme por privado y dígame, che, dame amistad que soy músico, porque hay mucho pajero en Facebook, entonces no estoy dando... No es que yo sea, me haga la diosa. Tampoco estamos selectivos, pero bueno. No es que yo me haga la diosa, pero la verdad que están pasando cosas raras en las redes sociales. Hoy mira, bueno, no nos vayamos. Se da miedo. No entremos ahí que nos salimos, te ha pasado mañana. Escuchame una cosa. Mira, me mandan una poesía. Ella trae el rock and roll adentro y la poesía en los labios. No te sonríe, te lanza balas y mueres tan bonito... Que no distingue si caes o si te brotan alas. Bueno, mira, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y me están mandando también a través del WhatsApp 1556468955. Lo digo de vuelta. No, para, modulamos. Me confundí porque para que la gente la agarre gente la tiene piscina. Que anotar todas esas cosas. 1556. Hola, cortina, sí. 155. 646-8955. Mirá, me están mandando una para difundir urgente. Siguen mandando cosas y no puedo llegar al texto. Aguardame un segundo, acá está. Urgente. En el día de hoy, 14:56, mi hermana Julieta Magalí Pirosi desapareció con el hijo Natanael, David Pirosi. Se le llamó a la policía y se le hizo la denuncia de búsqueda. La búsqueda es urgente. El bebé tiene problemas alimenticios. Por favor, si la ven, llamen al 4258-0578. Si vos tenés cerca a Julieta Magalí Pirosi con su bebé, si la ves, si hablás, si te cruzás, acordate del nombre, Julieta Magalí Pirosi, y tenés que llamar al 11-666-84861. O al 4258-0578, quien nos habla, el celular es de Romina, que es la mamá, tiene también el 911 para llamar si la llegan a ver, ahora vamos a postear la foto de ella también y del bebé. Tenía puesto una calza negra con líneas rosadas, campera negra, con rosa, todo short, el bebé tiene un body blanco con dibujitos azules, una camperita celeste con blanco. Así que vamos ahora a averiguar un poco más de qué zona se perdió, en qué zona desapareció, para poder ponerte la todo completo, pero lo quería compartir apenas me llega, porque me llega de una compañera, que una persona que conozco y que es de mi confianza. Así que también le pasamos el número de teléfono a la gente, a las familiares, para que si nos quieren llamar puedan hacerlo. Y bueno, ojalá que aparezca pronto. La verdad que lamentamos... que siempre todo el tiempo está desapareciendo una piba. ¿Vos se dieron cuenta de eso? Es como mucho, ¿no? Habría que parar un poco con todo esto. Y lo peor de todo es que las búsquedas no están centralizadas, no están armadas. No sé si nos buscan en realidad. No nos buscan, no las buscan nadie. Yo participé de un montón de búsquedas y el tema es que no las busca nadie. Acá me mandan un audio, yo no sé si está. Gracias a todos los que están compartiendo. Bueno, espero que los que se fueron lo puedan o lo hayan logrado compartir y no les pase. Les cuento, es la hermana de mi amiga. A mi amiga hace un mes estaba en la parada del colectivo, también en esa zona, y un señor vino y le dijo que tenía una hija muy linda y le empezó a hablar y ella por suerte se pudo dar cuenta y corrió a la remisería y no pasó más que un susto. Y ahora la hermana salió a comprar pañales y desapareció, está desaparecida con su bebé de un mes desde el mediodía. La familia está súper angustiada, bueno, obviamente yo también, y estamos tratando de difundir esta noticia por todos lados y con mucha fe de que aparezca bien, de que aparezca sana y de que aparezca con el bebé. Así que bueno, agradezco a todos los que puedan difundir de todos lados donde se pueda difundir. Y ahora le voy a decir, Vani, para que se pueda comunicar con vos y con la radio. Muchas gracias, compañeros, amigues. Muchas gracias por difundir esta noticia. Estamos todos muy angustiados y asustados. Bueno, la verdad que cuando uno comparte estas búsquedas, le mandamos un fuerte aplauso, un abrazo a Sol, que la quiere un montón y que bueno, ahora vamos a empezar a difundir cuando salgamos de acá, seguramente en todas las redes sociales y etiquetar y todo eso, que las redes y para algo bueno también, como antes decíamos, están pasando cosas raras en las redes sociales, también hay que decir que bien, es una herramienta, como todo, bien usado, logramos encontrar un montón de compañeras gracias a las redes sociales. Porque como dije antes, se te pierde la piba en Avellaneda y el patrullero de Lanús ni sabe, ni tiene la foto, no hay un enredado, una manera de que cuando vos hagas la denuncia, en todos los patrulleros ya esté la foto de la nena, ponele. Que es una cuestión de fotocopias, chicos, nada más. ¿Cuánto puede costar? Cada comisaría te llega, mira como hicieron con el rey de la carne, ahora que están todos... Bueno, se pierde una piba, hay que hacer lo mismo, loco. Todas las comisarías tienen que recibir al toque un fax, lo que sea... Un mail con la foto de la persona desaparecida y ponerlo en los patrulleros. Un WhatsApp a todos los canas. O sea, WhatsApp. No hay mucho... Hay un montón de cosas ahora. Nada, es ponerse un poco pillo, nada. Bueno, esto sucedió en Florencio Varela, Bosques, barrio San Rudecindo, en la calle Ancasti, esquina Hernandarias. Bueno, vamos a subir pronto la foto de para la búsqueda, tanto de la bebé como... Bueno, son dos criaturas en realidad, Julieta Magalí Pirozzi y Natanael David Pirozzi, el hijo, están desaparecidos desde hoy a las 14:56, así que nos sumamos a la búsqueda desde ya, este espacio a disposición de la familia de Julieta y de Natanael. Bueno, vamos a una tanda y volvemos con Dick, un poco de música para relajar un poco y para seguir la lucha, que de eso se trata. Y di que se quedó, bueno, ahora te cuento las bombas, todos los quilombos que están haciendo para tapar que se les está cayendo todas las causas que le armaron a determinados políticos que son la oposición y que no quieren que se postulen. Las nubes pasan trotando, haciendo sol.

Estamos escuchando a Dick en vivo, en vivo no, grabado, en un CD impresionante que además tuvo la gentileza. Para, tenemos los aplausos ahí para presentar acá al compañero de Dick que llegó. Llegó uno, ¿de cuántos son? ¿Cuántos son? Cuatro. Cuatro, los otros están con amenaza de bomba en 11. Ahí está Pablo Cortés. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo suena esto, Bueno, gracias. Escúchame, Dick nos trajo un CD, dos. Así que uno vamos a dejar para la radio y uno vamos a regalar. Así que si vos querés el CD de Dick, 5, 4, 3. Bueno, por ahí regalamos los dos, ¿no? Porque nosotros tenemos todos los virtuales. Una hija de puta, así me quedo con un CD. Vamos a regalar los dos. ¿Está bien? No sé, me gusta mucho su arte. Bueno, por ahí bueno. Te quedas uno vos. Bueno, vamos a regalar uno ahora. 5433-3607. Si te querés llevar el CD de Dick, no llamen los amigos de Dick, ni los de Pac. Que ya lo tengan, no. Que ya lo tienen, no sean ortivas. Recién salidito esto, Pablo, ¿cómo? Esto salió el 5 de abril de 2018, se cumple un año. Del disco. Está bien, recién lo están presentando, todavía no giró por todo Zona Sur. Llegó a Zona Sur. Llega por bandas amigas más que por otra cosa. Por Sin Careta. Claro, por Sin Careta también, además. Llegó también porque tocamos con una banda de acá de Avellaneda, que muchos, que son como hermanos, que son los 21 gramos. Lo escuché nombrar, nunca escuché la banda. Impresionante. Después búsquenlo. Que sí, y esto está bueno para la gente que nos está escuchando. Escuchen bandas nuevas. Si algo estás así con alguien hablando, tomándote un vino, una birra, un mate, como en este caso, y te dicen, che, escuchate, después buscala, googleen. Hoy es el programa del googleo. Yo estoy recomendando googlear. Sí, porque uno aprende con internet también bien utilizado. No, donde estamos moviéndonos nosotros hay un montón de bandas que son emergentes, que tenemos más de 50, 60 bandas. Que están todas muy juntas, por suerte, medio raro encontrarlo porque te encontrás con un montón de bandas individualistas capaz, y por donde nos movemos nosotros en el rock alternativo hay una linda movida que se está... Lo voy a abrir, el que se lleva abierto, se vaya a cagar, lo quiero ver. ¿Está por dónde? ¿Por el oeste está? ¿Hay buena movida, sí? En realidad es por todos lados. Nosotros venimos del oeste, pero después tenés las bandas del sur, como decía, 21 gramos, Demian Levy, que son de Quilmes, después está Letems, que es de Capital, Carroña Yarong también. Así que Sangre Activa también son amigos del oeste. Todas bandas de. Igual el Aquita está acá, es mentira lo de eso quedó retro, ya. No, mentira. Tenemos acá gente del oeste y Aquite, ¿vos ves alguna Aquite ahí? Decí la verdad. No puedo decir ese hermano del oeste. Bueno, posta, ¿cuántos integrantes son? Cuatro, son. Cuatro, vamos a nombrarlos. Bueno, tenés. No están en el disco los integrantes. No, porque ese disco que sacamos ahí, en realidad todo el arte de tapa grande que íbamos a hacer, como que está un poco caro, entonces sí, lo pero bajamos. Pero los nombrecitos pero de ustedes sí, tienen que estar chicos. Chiquitito abajo. Yo sí. Lo estoy buscando, lo abrí y todo para ver los nombres. Y a ver si estaba buscaba un papelito acá adentro. Bueno, ¿quiénes son? Bueno, somos en batería Fede Vega, en bajo Germán Alejandro Bogner, en guitarra Denis Brindisi y quien les habla Pablo Cortés en voz. Bien ahí. Y la verdad que los otros, ¿cuántos son? ¿Cuatro, cinco? ¿Cuántos son? Tres. Tres ellos y yo, cuatro. Los otros tres posta quedaron en... Dos de ellos, uno no venía y los otros dos, que son el batero y el guitarrista, estuvimos mensajeándonos hasta las 8:30 de la noche y decían que iban a otra vez a arrancar y no arrancaron y bueno. Amenaza de bomba. ¿Me está pasando cosas? Chicos, de verdad parece la dictadura. Si esto no es la dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Porque pará, a Samid lo tienen buscado como terrorista en todos los noticieros. Bomba en 11. Pará un poco, Burrich. ¿Agarraron a los pibitos que venían a jugar a la bicicleta? ¿Escucharon esa noticia? No. Como eran colombianos, de un equipo de ciclismo vinieron, y como eran colombianos los detuvieron acá en Ezeiza porque no pueden dejar pasar colombianos sin ver los antecedentes. Solo por ser colombiano. ¿Me entienden la locura que está pasando en nuestro país, No estoy pasando diciendo lo que pasa en Perú, porque viste que acá te dicen encima, no atiendas a los peruanos en el hospital o a fulano, mengano, porque allá nos cobran. Bueno, los que están mal son ellos, chicos, no nosotros. Y ellos, y acá, ¿qué estamos haciendo? Retenemos a los pibitos que vienen a competir para investigar sus antecedentes solo porque son colombianos. O sea, si vendrían de Estados Unidos, no los demoran, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Es terrible. Y después otros también que vinieron a un congreso, una pareja que vino a un congreso de lenguas, y dejaron un aparato porque no podían viajar con ese aparato, que era un aparato que reproducía lenguaje no sexista, como una grabadora, ¿entendés? Que vos te decías algo y te decía algo el aparato. Eran profesores. Por terrorista los agarró Burrich y los estuvo preso una semana a la pareja, o no sé si en un mes, por terrorismo, porque no sabían qué era ese artefacto extraño, que lo que era un Diccionario de lenguaje no sexista. Darguel Escabio. Bueno, volviendo. ¿Vos qué onda con la política? ¿Te jode que así te no, en el medio de la red de la... No, no pasa nada. Pasa que pasan cosas. No, obviamente. Lo que pasa, en lo particular como banda, somos cuatro cabezas que pensamos diferente, entonces... ¿Los cuatro piensan distinto? ¿No hay una hegemonía política en la banda? No hay hegemonía política, entonces intentamos no meter el tema en ningún lado. O sea, escuchamos todo, pero... cada uno tiene su pensamiento, obviamente. Y no debaten, ¿no? Sí, en la sala, ¿no? Entre pinta? Nosotros sí, sí, pero a la hora de... ¿Hay grieta el dick? Pero siempre con mucho respeto no tenemos entre nosotros. ¿Por qué no vino el de la grieta? Escúchame, Pablo, ¿quién es Gercho? Gercho es el bajista, una masa. Bueno, aquí Gercho reportándose desde el salvaje oeste, dice, para salvaje. Te estamos haciendo el aguante. ¿Y por qué usan ese tutú entonces? Un abrazo de rock para todos, muy buena la radio y gracias por el espacio. Y nos mandó un flyer que con la fecha que la vamos a empezar a decir ahora y la vamos a seguir diciendo todo el programa para que los vayas a ver a los chicos que van a estar tocando con Pájaro Negro. Exactamente. Vamos todo a... un tema, Pájaro Negro, Wonder Pub, sí, y Enferma. Son todas bandas del género que hacemos, que es lo que es grunge, rock alternativo. Vamos a, ahí este festival se llama Eternal Fest. Es una página que hizo el cantante de todo un tema y empezó a moverse de manera a expandirse y hizo un festival con respecto a eso. Eternal. Eternal Fest. Exactamente. Eternal Fresh. Eternal Grunge Fest. Ahí está. Sábado 11 de mayo, 22 horas. Entrada libre y gratuita. Esto es. Es secreto. Dirección por inbox. Oh. Morón. Son de esos. Oh, ya los conocemos a ustedes, ¿eh? Hemos ido a alguna, ya hemos ido a alguna fiesta de dirección por inbox, ¿eh? Nos fue muy bien, aparte. Lo mejor, dice, aguante Dick Pablo, se te aguanta la mejor banda del oeste. Este es otro músico. Ya no sabemos quién es porque no lo tengo registrado. Claro, no, son no ustedes ponen... mismos, chicos, que se están tirando. Déjense de joder. Dale, digan quiénes son, así los nombramos. Ahí al que termina en 6458. Ahora le tiraba. 15-5. Bueno, Pablo, contame, esto. La verdad que tiene una muy, muy buena gráfica, como decía bueno. Flavia, que ella hace gráfica también y sabe distinguir las calidades. ¿Quién lo hizo? Esto lo hizo Tony Ayala, un compañero que tiene Tony Ilustraciones, que es lo que diseña él, digamos. Hace tatuajes, además también es tatuador. Bueno, que nos venga a tatuar, si no, no nos nombres más. Claro. Que nos regale queremos un tatuaje sin careta. Sí, que diga sin careta en la frente. No sé si en la frente, pero queremos un tatuaje sin careta. Sí, queremos. Nos hizo el arte de tapa, más o menos como queríamos nosotros, y después lo dejamos obviamente al libre albedrío del Bambi? Artista. Eso es un Dick Dick. ¿Qué es un? Yo iba a preguntar, ¿por qué Dick? Claro. A ver, este animal tiene es toda un una Dick connotación, Dick. Claro. Es un animal africano que se defiende, digamos, de las fieras con digamos, su trompa. Es como que... La mirada es terrible, ¿eh? Claro. La mirada mala. Sí, lo dibujó Barro, además. Es como que saca la trompa y se defiende con un olor que saca. Ah. Como si fuera un zorrino, pero... Con la boca. En vez de levantó la boca. Y bueno, así. ¿Qué puede pasar? Perdón por orto, ¿eh? Por ahí suena feo. Muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, salió así. Bueno, y entonces... Bueno, y... ¿Y por qué, Dick? Porque en realidad, nosotros nos... ¿Les gustan los feos olores? ¿Tienen problemas de olores en la banda? Cuando tomamos cerveza, bastante, puedo decir. Nosotros nos juntamos en un bar de Padua, que ya no existe más, que se llamaba Capitán Dick. Ay. Y bueno, empezamos a buscar y entre borrachera y borrachera... ¿Se armó la banda ahí? Sí, con el guitarrista y después se sumaron, más para el disco, se sumaron Fede y Germán. Y cuando armamos la banda, alcoholizados y todo, buscando en YouTube, apareció esto y dijimos, esto es el disco. Y de ahí apareció. Después obviamente la cara representa más el grito que es el disco todo. ¿El disco es un grito? Digamos que sí, representa el querer estallar ciertas ideas, cómo te sentís vos cuando estás personalmente, interiormente, y el grito es eso. Bueno, vamos a escuchar, vamos a hacer un tema, vamos a arrancar con esto, Dick en vivo, en sin careta, en acústico, está el solito y se la banca porque viene y pongo todo, dijo Pablo Cortés, está acá de Dick, y los otros están haciendo, la verdad que hay que decirlo, sí, trataron de llegar... estuvieron esperando los hasta bondis las que 9 y media estuvieron esperando que y no claro, al no haber tren el bondi tampoco te para, va lleno, pobre toda la gente que se tiene que venir de laburo, de verdad, un bajón, Bueno, pero los chicos están presentes a través del WhatsApp, así que se agradece, se valora que estén ahí. Digan los nombres, así los nombramos, chicos. Y bueno, Pablo va acá, va a poner todo, ¿eh? Así que hay que hacer el aguante. ¿Qué vas a hacer, Pablo? Vamos a hacer el sexto tema del disco, se llama Regreso. Regreso, qué lindo nombre. Están buenos los regresos, vamos a volver. Les tiraba política que no quería el pibe. Mentira, chicos, mentira. Señores, Pablo Cortés, ¿Cortés o Cortés? Cortés. Cortés Pose. ¿Qué te voy diciendo? No, era muy complicado. Cortés, no. Escuchame una cosa. Sí. Acá tengo mensajes. Dice, aguante Dick, Pablo se la banca, la mejor banda del oeste. Soy un fan de la banda desde que comenzó. Después me dice, no, mentira, soy el guitarrista, Denis. Dijimos no política, Pablo dice. Así que bueno, no es Pablo, soy yo. Hubiesen venido, viejo, a aguantar los trapos. Acá hay que venir. Ahora, esta foto es realmente complicada. Es obvio. Estaban esperando en la estación de Padua y se fueron a chupar. Dice, acá haciéndole el aguante a Pablo y están ellos tomando una birra. Con una... ¡Eso es traición! Esta foto es para el quilombo. Ya si no había grieta, acá se pudre todo. Sí, yo la quiero ver a la foto. No, mirá, están con la mayonesa, todo esperando el pati. Esperando el pancho, algo. Voy a buscar otro choriplaneros. Bueno, ahí está la gente haciendo el aguante. Un saludo también ahí al dueño del bar de Drops, que es Pablo. ¡Basta, ser peloco! ¡Trae un pancho! Ni una birra llegó acá. Banca, ese sí nos banca desde que más o menos existimos. ¿Se puede tocar ahí todos los demás? Sí. Es como su lugar para tocar. No, no para tocar, sí para ir a ponernos en pedo y a revelar qué disco vamos a hacer el próximo, qué tema nuevo. Es más para eso. Se piensan ahí las letras. ¿Quién las escribe? Las letras son mías. ¿Tuyas? En general, sí, son mías. A lo acá sumo, hay 11 temas en el CD, 11 temas, que no son pocos. Es que en realidad nosotros pensamos de que, si bien nos manejamos por las redes, tenemos Spotify, YouTube y demás, no estamos muy de acuerdo con el tema EP, ¿viste? Sobre todo al principio, porque vos sos una banda nueva y ¿qué vas a presentar? 4 temas por recital que hagas y después vas a hacer 5 o 6 covers. Claro. Nosotros con este material podemos bancar todo un recital solo. Solo. Sin necesidad de cover y mostrando lo que podemos hacer. También pensamos bastante así. ¿Hicieron cover al principio o siempre tuvieron sus propias? Hacíamos, pero uno... ¿Cuál? A ver, de Alice in Chains hemos hecho, Them Bones, algún tema de Divididos también, como Soy Quien No Ha de Morir en un acústico, Black de Pearl Jam. Bueno, varios pasaron por las influencias ahí. Sí. Para... Bueno, el primer tema se llama Al Borde, Veo Al Llover, Borde. En Tu Sangre, ¿Cuántas Veces? Volver a Ver... Regreso, Mil Maneras, Jimmy, como el postrecito, En el Suelo, Feroz y Voces. Y Voces, exactamente. Esos son todos los temas que hicimos, los grabamos allá en... Los títulos son un grito, ¿no? Sí. No, son un grito. Son básicamente eso de cuando estás en el fondo de todo y querer salir para adelante, como sea, no importa cómo. Al Borde, Veo Llover, o sea, de todo vas a ir gritando, ¿o no? De Tu Sangre, ¿cuántas veces? Bueno, de Veo Llover sacamos el video el mes pasado. Bien. El 11 de marzo. Linda experiencia, ¿no? Eso de grabar. Fue increíble, porque encima fue en el microestadio Arena de Pinar de Rocha. Y es enorme, y nosotros sí, es otra cosa, y la verdad que fue una re linda experiencia no solo tocar ahí, sino grabar el video. Lo grabó Sebastián Panela, que trabajó con Carajo. Mirá. Y la verdad que lo que hizo con el video. ¿Qué onda el video? ¿Se puede ver ya? Sí, está desde el 11 de marzo, está ahí publicado ya. ¿Qué están tocando ustedes o hay otro? Ese. Ah, es el que escuchamos primero. El primer pero yo no lo vi. No. Bueno, la gente que lo busque, ¿cómo lo busca? Veo Llover, videoclip Veo oficial. En nuestra página de YouTube es Dick Rocco. Con K. No les quiero decir nada a los otros, ¿no? Pero es con K. Dick con K. Tenés un macrista en la banda, te querés matar. Compañero. Bueno, escúchame, ¿hacemos otro? Dale. Le digo a la gente que me está hablando por WhatsApp, los pibes de la banda, miren el video que está haciendo Flavia en Vanina Monte, Facebook. No, Sin Careta está. Ah, Sin Careta, sí, bueno. Sin Careta. En Sin Careta. Y no manden WhatsApp mientras el compañero está tocando. Somos todos compañeros hoy. Que vine yo nada más, borracho, claro, segundos. Porque no, se nos corta el video, porque no tanta tecnología no tenemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Volver a ver. Saber y comprender el fuego de la tempestad. mi cien. Sé que no sueles resistir la seña para despegar. Crees en lo fácil para existir sin escuchar la realidad. Y yo te digo volver a ver, buscando que todo vuelva a suceder, cegando a los ojos para acá me dice, regreso, volver a ver, todo mensaje subliminal, me dice, me manda los deditos en B. No sé, se están en... ahí saltó la grieta, ahí saltó la grieta. Bueno, tenían que haber estado todos acá con la birra y los panchos. Totalmente. ¿O no? Totalmente. Pablo, ¿vos de dónde venís? Yo vengo, estoy viviendo ahora en San Cristóbal, ahí en Capital Federal. Claro, te era más fácil llegar. Sí, no, yo tengo 40 minutos de viaje en bondi y listo. Igual es un montón, 40 minutos. Sí. Pasa que venimos del oeste, imagínate que para nosotros, yo me tengo que ir para allá para ensayar, porque yo soy más, obviamente no van a venir. Claro. Igual, ahora estamos ensayando en Ramos Mejía, igual son 40 minutos de viaje. Sí. Pero o sea, antes ensayábamos en Merlo y era una hora y media, dos. Claro. Es lejos Merlo. Después de laburar, muy, así que... Es muy lejos. Sí, es lejos. Bueno, y ahora se viene la fecha, te la voy a volver a repetir, la gente que está escuchando acá a Dick en vivo, en acústico, en Sin Careta, el sábado 11 de mayo, que sería el sábado que viene. No, ¿cómo en un mes. No? Estamos, ah, estamos en abril. Estamos en abril. Perdón. Sábado 11 de mayo, falta un mes. 22 horas. Entrada libre y gratuita, van a estar tocando en el Eternal. A mí me gusta decir el Eternal. ¿No es Eternal? Mirá, Eternal. No, estoy bien. Grunge Fence. Dice eso. Todo un tema. Pájaro Negro. Enferma. Wonder Pop. Y Dick. Menos mal que tapado. Después estamos... ¿La dirección por inbox de qué Facebook? ¿Del de ustedes? ¿Del de nosotros o de cualquiera de las bandas? Bien, vamos a compartir entonces el Facebook de la banda. Tienen una página en realidad, que es Dick. Mientras yo comparto la página, ¿te querés hacer otro tema o estás cansado? ¿Cómo estás? Sí, como quieran, yo no tengo problema. ¿Sí? Sí, yo por mí toco. Yo no te quiero explotar laboralmente, ¿no? Pero bueno, ya que estás acá, a ver, que hicimos vamos a ver móvil, qué tema. Que te va a elegir en este momento. Sí, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscarlos a los chicos, vamos a compartir. Preguntale a los chicos a ver qué tema quiere que haga. A ver, ¿qué quieren? Díganme. A ver, que no sean malos, que no me digan los de Reque. Eso no. A ver, que, no, pedir uno que pueda tocar. Sí, ya lo veo. Denis, ahí la gente de Dick que está comiendo pancha. Esto se les sabe cómo deben estar, comiendo un repancho. Bueno, ya elegí yo, ya. ¿Ya está? Elijan otro para después. Al borde. Al borde. Puede estar bien como van y vienen Fede. Pidiendo más. En tu sangre, ¿cuántas veces? Sí, dice. Maldito, sí, lo que toco. Eso no lo toco yo, eso los canto. Ah, mirá, es malo. Sí, sí. Encima que te manda la foto. La verdad. Pero bueno, después... Espero que no hayas votado Macri, mirá. Y si lo votaste, no lo vuelvas a hacer este octubre, te lo pido, por favor. Después de esa fecha, tocamos a la semana siguiente en Jolibar, en Moreno. Bien. El 17. Vamos a estar tocando con bandas también amigas, Sangre Activa, John Mutante. Y las ruinas de Santo Espíritu, y después recién en junio, ahí en otro festival que se llama Festival Underground, ya acá en Capital, allá en Capital sería, en Kiribar, también que estamos esperándolo con muchas ansias y viendo a ver si salen otras cositas muy interesantes. Bueno, pero vienen con una agenda bien, ya sí. Armada, con varias fechas. De hecho, ahora paramos un poquito por el tema de que nos tocaron dos fechas muy importantes, una en febrero, en el microestadio Arena Pinar, en un marco de un evento llamado Rock and Wrestling, que es de rock con lucha libre. ¡Oh, muy bueno! Y nos tocó estar ahí. Fue que grabamos el video, había unas 400 personas, nosotros estábamos... Como loco, digo, bueno. Acá se están haciendo unas picaditas los chicos, y después por eso el ruido que entra de la calle. Y posterior, tocamos en el Festival de Bandas Granja Argentina, que es esta movida que yo te digo. Eran 11 bandas, 5 en formato acústico, 6 en formato eléctrico, y nos dieron el honor y el orgullo también de cerrarlo. Así que re estamos, bien. Sí, la verdad nosotros vienen para adelante. Sí, la verdad estamos muy contentos de que salió el disco y encima que ahora se cumple un año, lo único que... ¿Y ya venían formados hace un par de años antes de este disco o hace un año que tiene la banda? No, en realidad sí, estamos hace desde 2013. Pero lo empezamos, digamos, a gestionar el disco por el 2017 y hubo varios cambios de integrantes y ahora estamos hace 2 años y medio, 3 con Fede y con Ger en el bajo y batería. Casi 3 años con los mismos integrantes, claro, es un lujo. Sí, la verdad que nosotros súper contentos. Es difícil mantener, ¿no? El grupo. Y con Denis, que estaba comentando ahí, él es amigo mío, somos amigos desde hace 15 años. Y bueno, eso también ayuda un montón. Y los chicos, a Fede lo conocemos hace 6. A Ger capaz el más nuevo en el grupo integrado, pero igual. Pero vienen bien. Sí, salvo la grieta. Ya estamos pensando. Musicalmente somos unidos, así que está bárbaro. Es lo importante. Sí. Bueno, escúchame, hacemos uno más. Quedan 5 minutos del programa. Esto pasa volando. A ver. La verdad es que cuando uno la pasa bien, con compañeros. Encima no sé quién erita, pero bueno, para la gente que no sabe, comete cualquiera. Escúchame. Bueno, no soy kirchnerista. En esta época de la vida no podés no ser kirchnerista. Oh, sí, dale algo para tomar, claro. ¿Querés agua fresca? No, no, mate, estamos bien. ¿Sí? Bueno. Es una laguna, no sé si se cataloga. Escúchame, ahí nosotros publicamos el Facebook de los chicos para que le des me gusta. En realidad es una página. Si pones Dick Sale, en realidad es www.facebook.com/DickBandaRock. Pero en el buscador con Dick ya te sale el dibujito que lo vas a poder ver. No lo vas a poner. Si no, estás escuchando nada más, no lo vas a poner. Es como un Bambi malo, que te mira mal, ¿no? Es como un Bambi, que el Bambi es bueno, es pura ternura, pero este te da miedito. Te da miedo, un poquito de miedito. Encima tampoco es tan grandote el No, muchacho. No, es chiquito, pero la mirada es el problema. Así que bueno, buscalos a los chicos, estate atento a las fechas. Ahora tienen una que tenés que pedir la dirección por inbox. El que se anima que vaya. Y después, bueno, están todas las fechas igual publicadas en el Facebook de la banda, ¿no? Exactamente. Ahora después, antes de irnos las vamos a repetir, así que la gente que está escuchando... También hay Instagram por ahí, @DickBanda, así que también lo pueden seguir por ahí. Yo el otro día que ganó Racing, viste que salió campeón, sí. Yo soy independiente, mis hijos de Racing, dije... Felices de independiente. Ah, mira. ¿Quién más es independiente acá que me caigo de culo? La de los perros. Escuchá... vos les puse el pibe y aquellos dos boludos todo independiente. Escuchame una cosa. Y le puse un video en Facebook y dije, ¿vieron el video que les subí? Que era de un hincha independiente que le cantaba al hijo, ¿no? Y mi hijo me dijo, no, mamá, eso ya fue. Eso no se usa más. Y yo, ah, pará. ¿Cómo que no se usa más? Yo estoy todo el día en el Facebook. ¿Qué? No, ahora es Twitter o. Uy. Twitter o el otro Instagram. Instagram, sí, todo por Instagram. Pero para todo, uno puede escribir poco, el otro solo puede publicar fotos. El Facebook lo tiene todo, ¿no? Puede publicar lo que quiera, aguante el Facebook. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacer... A ver. Pobre, a este lo mataron, lo mandaron. Solo, sin una birra. Los otros están comiendo pancho y hamburguesa. Igual ahora me voy de joda, así que... Ah, bueno. Se vayan a cagar. Ahora van a ver, aguante el rojo, me dicen por Vamos acá. Vamos a hacer el ensueño. El ensueño. El ensuelo. Ah, perdón. Perdón, perdón. Problemas adiativos de la conducción. Thank you. si el final del cuento no está acabado? Eslabón de cerebros descerebrados resurgir en el fuego apagará tu despertar, el despertar. Me gustó. Me gusta la letra. ¡Bravo! Me gusta Dick. Acá tenemos un un anónimo que dice, vamos Dick, en el suelo, el tema que quería escuchar, así que le cumpliste ahí el deseo a alguien. ¿Es uno que está con una batería? ¿Es tu batero? Foto? son todos ellos, sí, es tu batero. Aguante los bateros. Bueno, gracias, che, igual, por estar ahí del otro lado, comiéndose el pato y tomándose una birra y pensando en nosotros, ¿no? Desde allá. En nuestro honor. En nuestro honor. Bueno, Fede... Fede Vega. Fede Vega, decile... Que el batero es mi ídolo, dice. Entre ellos. El mismo. Están borrachos, ya están borrachos. Él mismo es su propio ídolo. Bueno, ahí le dejamos entonces. Dice. Hay una publicación de ustedes que dice que hoy, 5 de abril, se cumple un año de nuestro primer álbum. ¿Posta o inventaron ahí? No, es real, ¿eh? Estamos de cumpleaños feliz. Si vas a YouTube, está publicado el 5 de abril. Mirá. Desde que salió a la luz no nos hemos detenido y hemos conocido colegas, amigos y gente hermosa que nos felicita por el disco. Desde la banda queremos agradecerle por el apoyo constante que recibimos de todos ustedes. Y ahí cuentan que iban a estar acá los chicos y todo, pero bueno, felicidades por el año. Bueno, bien, un añito, gracias. Mira, compralo, verdad, ¿lo pueden comprar la gente? ¿Cómo hace? Sí, o nos pueden mandar inbox a nosotros, está solo 100 pesitos, así que lo pueden comprar, o si no, si quieren también nos pueden seguir. Menos que una birra, 100 pesos en un bar, Menos que una birra, tenés buena música y 11 temas con buenas letras, letra comprometida, bueno. Letra pensada. Sí, ¿o la no? Verdad que sí, nosotros, en mi caso yo, hay temas, por ejemplo, Regreso, habla en realidad del suicidio, básicamente, y habla de salir de eso, intentar salir solo, y hace un montón de letras, no solo del suicidio, sino en general, de las historias que podés llegar a tener en tu senda vida. Nosotros, en mi caso, yo estoy hace 14 años haciendo música, y recién el año pasado pude sacar un disco, Denis hace 15 años, también lo mismo. Es todo un esfuerzo, ¿no? La gente a veces dice, estos se juntan a tocar, a boludear y tomar cerveza y no es tan así. No, es invertir. Es un producto. Cosa de decía vida. Luca Prodan, la banda es un producto. Yo propuse mudarme, por ejemplo, para sacar el disco. O sea, irme a vivir como yo quería, tranquilo, solo por lo que amamos, digamos. O sea, ¿y estás conforme con tu nosotros, decisión? Sí, obvio. Sí, porque ahora me pude mudar. Y tengo el disco. Claro. No, pero la verdad que muy contentos, además, con el tema de los videos y la aprobación. Es real que cada persona que le preguntamos sobre el disco te dan tu opinión sincera y eso suena está lindo, buenísimo. Suena lindo, suena armado, suena lindo el disco. Bueno. Lo que escuchamos nosotros que sale por YouTube es lo mismo, la misma calidad. Exactamente, digamos. Está en la misma calidad, sino también está por Spotify. Bueno, claro. Y si vos querés este CD, que se llama Dick, ¿no? Tiene el nombre de la banda. Exactamente. Llamás ahora, ya porque nos estamos yendo al 5433-3607 para la semana que viene. Vamos a hacer un flyer para participar del CD de Dick y de las entradas para Mamá Birri y La Maga en la barra Rock en Quilmes. ¿Está? Así lo movemos por las redes y todas esas cosas que les gustan. Bueno, ¿hacemos uno más o no? ¿Cómo estás? Sí, no hay problema. ¿No? Pues, ¿cuánto hicimos? No sé, pero le sacamos uno más. No hay problema. Le sacamos uno más y nos vamos. A ver, ¿qué más hay? Vamos leyendo. Yo para que no te quedes con ganas, ¿viste? Ya que vinimos, arrancamos la bomba, los atentados. Vamos con ese, vamos con el... Bueno, este tema representa bastante a nosotros. Vamos a ver cómo sale acústico porque repolenta, pero... Todos son repolenta igual. Sí, pero lo encontramos. Este es más complicado para hacer, pero lo que nos pasó con este tema fue que nosotros tocamos dos veces en el microestadio. Nos invitaron la primera como tema oficial y fue Veo Llover. Y la gente lo cantaba. Bien. Y la gente lo cantaba y era 400 personas y tenía 250... ¿no? Yo estaba de costado mirando porque aparecía solo la... la pantalla promocionando el evento nada más, y la gente cantaba promocionando el evento. Después cuando nos subimos dijimos, no, esto es una locura, no entendíamos nada, así que... Bueno, también es... ¿Tengo micrófono yo? No. Y bueno, también es el pago a tanto esfuerzo, ¿no? La, el fruto. Encima lo gracioso es que este tema iba a quedar afuera del disco. Y entró, y es el que... Entró porque cuando lo grabamos dijimos, no podemos sacar este tema, y encima lo pusimos segundo y dijimos, no podemos sacarlo, y quedó. Veo llover. Así que bueno, vamos a ver qué sale. A ver. Se la juega, ¿eh? Los faros que cruzan por acá, un ritmo cardíaco despacio, las nubes pasan trotando, haciendo sombra sobre lo árido. Revolviendo sobre el fondo del mar, como navegar en este mundo, cerrando los ojos para despertar. Sobre el suelo caigo y escucho, veo llover sobre esta tierra. Suaves caricias, que regreses como un perro no extraña. Veo llover a tu corazón hecho trizas. Veo llover sobre esta tierra. Veo llover entre la niebla. Veo llover sobre esta tierra. Forma a nosotras, porque no se escuchan nuestros gritos de espontáneos ahí. Muy bueno, me gustó. ¿Te gustó, Flavia? Me encantó. Bueno, mejor así. Un lindo viernes. Dentro de todo, la música es lo único que nos saca un poco, ¿no? De tanta mierda. Que nos une. Gracias. Sí. Pablo, gracias por estar. Bueno, un saludo a todos los pibes de la banda. Lamento que no hayan podido estar acá. Se perdieron una fiesta impresionante. No, pero la verdad, en serio, muchas gracias por invitarnos. Por invitarme, porque quedé yo. Pero la verdad. No, pero igual valorable que dijo, voy yo, como sea, llego. Porque otro te dice, no, mirá, no llegamos, están los tres allá. Nosotros intentamos siempre que a nosotros. Tiene que pasarnos algo muy grave como para no cumplir. Imagínate, cuento una anécdota más antes de irme. Por favor. Es de los míos, Pablo. El primer microestadio de arena, yo venía dos días antes, salí de una internación por apendicitis. ¡Ay, Dios! Así que imagínate que nosotros no nos bajamos por nada del mundo, nos tiene que pisar un auto y dejarnos sin piernas, cosas así, si no. Ay, no, por favor. Estamos igual. Bueno, eso es profesionalismo, ¿no? Sí. Y aparte, un apendicitis no joda, y subirte al escenario y tener que cantar. Sí, ¿no? Sí, no, yo ese día estaba agüita pura, había bajado como 6 kilos, una cosa increíble. Una locura. No, encima también el guitarrista estaba con una doble hernia de disco, estuvo casi hasta un mes. Están todos hechos mierda. Todos grandes. Pero esto también es el género, el grunge. Está bien. Hoy también es una fecha especial, así que también es... Hoy se la pegan todos. Más o menos. Bueno, gracias por estar, Pablo. No, gracias, gracias por la invitación. Y se agradece. Nos vamos, no sin antes repetirte esta búsqueda que se está haciendo... desde, dije, el barrio Florencio, ¿dónde era? Florencio Varela, ¿no? Si no me equivoco. Ahora lo voy a repetir bien, pero si no me equivoco es Florencio Varela. Ya puse la foto para que todos puedan compartir. Está en público, así que todos pueden pasarla en el día de hoy. 2 de la tarde, casi 3, casi a las 3 de la tarde, la hermana de una amiga, Julieta Magalí Pirozzi, desapareció con su hijo, Natanael David Pirozzi. Se llamó a la policía y se hizo la denuncia. La búsqueda es urgente. Está una familia desesperada, los pudimos escuchar. El bebé tiene problemas alimentarios. Así que bueno, ahí están los números de teléfono. Ella tenía puesto una calza negra con líneas rosadas, una campera negra con rosa y todo. Y el short. El bebé tiene un body blanco con dibujos azules y una camperita celeste con blanco. Está la foto de ella, está la foto del bebé, por favor, compártanla, hagámosla viral, que sepan que la estamos buscando y que Julieta y Natanael se reencuentren lo más rápido posible con su familia. Este espacio está abierto para todas las compañeras que quieran acercarse, la familia se quiere venir, pero seguramente va a aparecer antes del viernes, ya, mañana, hoy a la noche tiene que aparecer. Si todos compartimos la foto y la movemos por todos lados, seguramente va a aparecer más rápido. Gracias, Jonathan Robles, por estar ahí en los controles del otro lado del cristal. Nah, la camarógrafa estaba... Estoy lenta hoy, soy una babosa. Gracias, Flavia, espero que lo hayan pasado bien. Ellos también vienen del oeste, así que queda un gran viaje para todos y se agradece que vengan de ahí. De muy lejos y están acá igual, así que muchas gracias. La Petu hoy no pudo venir, no sabemos por qué. Tenía algo que hacer. Le mandamos un saludo porque estaba viendo el video a la negra, que también hace mucho nos abandonó. Allá en el lejano oeste quedó. No, en el lejano Wilde, en el lejano sur. Bueno, gente, buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Nos reencontramos el próximo viernes con más Sin Careta, www.fmradiolamosca.com.ar. Muchas gracias. Viento mejor.